esa conversación que ilumina. La posibilidad de estar conmigo y con el otro desde la pregunta. Hola, soy Leonardo Álvarez, coach personal. Conecta contigo. Comienza ahora. Bienvenidos a nuestro podcast, además con una reflexión muy importante. Nunca en la historia de la humanidad nosotros habíamos experimentado, digamos, un avance tan importante en el mundo de las comunicaciones. Y sobre todo, el ser consciente del impacto de las comunicaciones que tenemos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Nunca en la historia de la humanidad se tuvo tanta información para aprender a vivir y lo que nos falta por descubrir desde el punto de vista del crecimiento personal. Porque entonces la psicología está, pero también está el coaching. Entonces están otras ramas, digamos, que no tienen más de 30, 40 años, enneagramas, constelaciones familiares, en fin, cada una con su alcance y con su nivel científico, ocupando un espacio para ayudar a que todos vivamos de algún modo mejor. Depende de la herramienta que usted escoja. Yo en esta oportunidad quiero compartir algunas frases con ustedes de un artículo, que se llama Todo empieza por la crianza. La verdad es que es muy impactante. El artículo está posteado en el Facebook personal, en las redes de una psicóloga que se llama Valerie Flores. Pero escuchen esto. Y díganme si ustedes en Latinoamérica, al menos en Latinoamérica, nosotros no estamos familiarizados con estas afirmaciones. Por ejemplo, a mí mis papás me pegaban de niño y yo no estoy traumado, afirmó el hombre que su expareja le denunció por violencia doméstica. O a mí me castigaban de niño y yo estoy bien, dijo el hombre que cada vez que comete un error se dice a sí mismo palabras de desprecio como forma de autocastigo. O a mí de niña me pusieron mano dura y sufro de un trauma llamado educación, afirmó la mujer que sigue sin entender por qué todas sus parejas terminan siendo agresivas. O a mí mis padres me decían que me iban a dejar sola o a regalar con un desconocido cuando hacía mis berrinches y no tengo traumas, dijo la mujer que ha rogado por amor y ha perdonado reiteradas infidelidades a su pareja con tal de no sentirse abandonada. ¿Quién no ha escuchado en nuestra Latinoamérica? ¿Quién no ha escuchado estas afirmaciones? ¿Y cómo hoy estamos conscientes del impacto del lenguaje, del impacto de la comunicación? Y yo quería invitar, para este podcast, he querido invitar a Valerie Flores. Ella es psicóloga infantil, especialista en crianza. ¿Cuándo en los tiempos de mi abuela había un especialista en crianza? ¿Tú imaginas eso, Valerie? Bienvenida. Gracias, Leonardo. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que hace un especialista en crianza? Bueno, en mi caso, yo trabajo especialmente creando contenido de difusión en redes sociales, como artículos, audios, videos, que tengan que ver con crianza consciente. Y también podemos brindar asesorías, terapia psicológica a los papás que tienen dudas en cuanto a la crianza, personas que son mamás o papás primerizos que están embarazados, también incluso crianza para adolescentes, también trabajamos lo que es talleres para padres y algunos también pueden meterse en el ámbito de la educación, pero en mi caso yo me enfoco más en la familia y en el hogar. Claro, yo te voy a compartir algo, Valerie. Primero, bienvenida. Y segundo, yo recuerdo un psicólogo venezolano, se llama Manuel Barroso, ojalá que me esté escuchando. Este psicólogo en una organización estábamos haciendo una formación, era el grupo sindical, los líderes de la organización, y él decía que la única cura de los males de la familia de hoy era el amor. Eso nunca lo olvidé, lo que dijo Manuel Barroso en aquella sala llena de gerentes del grupo sindical que allí asistió y sus líderes sindicales. Eso me quedó en la mente presente. A lo que tú has vivido y a lo que te preguntan los padres, ¿qué te parece esa afirmación? La única cura de los males hoy de la familia es el amor. Me parece una frase perfecta, o sea, en realidad es como el resumen de todo el trabajo que al que me dedico yo, y digamos que también le agregaría al la cura es el amor y también es el respeto, porque digamos que eso pasa un poco y es que a veces en nombre del amor, sobre todo en la crianza, se han hecho cosas muy malas, o sea, que han tenido unas repercusiones graves. Entonces creo que por eso también me enfoco en hablar mucho del respeto, que creo que el respeto sí es una palabra que no se ha tergiversado tanto. Bien, y tú dices, bueno, diste en el punto, o sea, en nombre del amor los padres, con todo el amor del mundo, a veces cometen errores y no quiero que suene así como que los estoy reprochando a aquellos padres que me están escuchando. No quiero que suene que les estoy reprochando porque todo fue siempre partiendo desde el amor, desde la mejor intención. Y también recuerdo escuchar mucho que se decía, bueno, para ser padres no hay manuales, para ser padres no hay una guía. Ahora que existen especialistas en crianza, ¿qué opinión te merece esa afirmación? Que para ser padres no hay una guía, no hay un formato que pueda hacer, que te pueda decir cómo hacer, cómo comportarte frente a determinada conducta o circunstancia o al berrinche de un niño. Pues justamente con esa frase, con respecto a esa frase, yo creo que el manual de pronto no ha existido como tal físico, pero sí tenemos un repertorio tanto de memorias o de conductas, que el manual vendría siendo nuestra propia crianza. O sea, sí tenemos como ya una idea de cómo criar, pero todo va a estar basado en cómo nos criaron a nosotros. Entonces, prácticamente cuando somos papás, no estamos como en blanco o en cero, sino que ya tenemos una idea de cómo vamos a criar y eso va a depender mucho de nuestra propia infancia. Luego ahora, pues como dices, ya hay más información, ya se habla más de este tema, entonces pues ya hay como más libros de crianza, hay talleres, hay cursos online, hay asesorías, que creo que son muy útiles, porque digamos que como antes no se tenía esa información, era pues como saliera y ya, entonces... Claro, claro. Como decías, en nombre de eso se pudieron cometer muchos errores y la idea es que cada vez evolucionemos y con la información que tenemos nos podemos ayudar. Sí, y además, yo lo decía al comienzo, hay una conciencia hoy y un nivel de conocimiento científico descubierto, Valerie y aquellos que nos escuchan, sobre el impacto de la comunicación. Desde la mirada del coaching, la comunicación crea realidades, el lenguaje crea realidades. Pero te pregunto, por ejemplo, una madre que le diga alguna sentencia, una declaración a un hijo, que si un padre le quiere hablar a un hijo nutritivamente, ¿qué cosas debería considerar? Porque mira, hay tantas cosas que yo lo voy a decir por mi experiencia, que escucho en mi propia familia y en familias que me rodean, que tú dices, wow, pero es un poco, aunque la sentencia sea en broma o sea en un tono, en un contexto determinado, yo no sé si esa declaración, esa sentencia, sea la que sea, puede ser una tan cotidiana como te va a llevar el loco si no te acuestas a dormir. O sea, ese tipo de cosas, de hecho, es lo que tú escribiste en Todo Empieza por la Crianza. ¿Cómo debería hablarle hoy a un padre de tal manera que un hijo no se te vaya de las manos también? Porque yo entiendo la preocupación del padre que dice, bueno, pero si no lo regaño ahorita o si no le digo tal cosa ahorita, no quiero que en la adolescencia se me convierta en un problema mayor. Mira que justamente que traes ese ejemplo, yo leía un caso que atendió un psicólogo donde estaba el papá y el adolescente en consulta psicológica y el papá le decía, al muchacho le decía, es que si yo no hubiera sido duro y rígido contigo, tú te hubieras descarrilado todavía más en tu adolescencia. Y el muchacho le dice, no papá, si tú no hubieras sido tan rígido y tan estricto y duro conmigo, yo ni siquiera me hubiera descarrilado. Wow. Entonces es como que tenemos mucho miedo al amor, pensamos que el amor malcría, y sobre todo en la crianza está mucho eso, es que si lo cargas mucho en brazos se va a malcriar, o si lo escuchas mucho se va a malcriar, y en realidad el amor y los buenos tratos no dejan ninguna secuela negativa a nivel psicológico. Y eso es algo que todavía nos cuesta digerir porque creemos, como tú dices, que si no lo regaño, si no le pego, entonces se me va a dañar. Y justamente los malos tratos son los que terminan dañando. No hay forma de que el amor y el respeto dañen. Wow, y tú lo dijiste muy claramente, no hay forma de que el amor y el respeto dañe. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado tantos elementos en estos días escuché la madre helicóptero, ¿sabes? Esa madre que está sobre el niño, alrededor de circundante y dándole comida de repente por pedazos mientras el niño hace lo que quiere, no sé. Yo creo que cuando veo ya hay una tipología de madres, de padres. Yo entiendo que en el mundo de la psicología ya se ha avanzado mucho, pero tú dijiste algo muy importante. Yo lo voy a decir por la realidad de Latinoamérica, que es la que más he visto. Pareciera que nos ha costado todavía integrar todo lo que sabemos al aprendizaje y a proyectarlo al hijo, todo eso que sabemos que hoy se sabe, que quizás si no hubiese sido ese padre tan estricto, el resultado no es el que está teniendo hoy en la consulta psicológica. ¿Cuál es la mejor recomendación para un padre que está dudando cómo hablarle a un hijo o cómo regañarlo o cómo corregirlo de tal manera que pierda el miedo de que no se le descarrile ese muchacho o esa muchacha? Pues yo diría que una frase que puedes recordar siempre es: háblale como te gustaría que te hablaran a ti. O hay otra también que dice: háblale a los pequeños como te gustaría que te hablaran los grandes. Entonces, ¿qué trato tú esperas de él? Si tú le hablas de una forma con grosería, con grito, con insulto, pues el cerebro literalmente no está dispuesto para aprender. Cuando nos gritan o cuando nos insultan, ¿por qué? Porque se pone en modo de lucha o de huida, no de aprendizaje. Para que el cerebro esté dispuesto a aprender y a escuchar, necesita estar en modo bienestar, en modo tranquilidad y paz. Ok, y otra pregunta mientras te escucho, con respecto a las sentencias, las declaraciones. Yo voy a hablar del mito de los que no somos psicólogos, pero si un padre dice una sentencia como que te va a llevar el loco si no te acuestas a dormir, ¿esa sentencia hay que cuidarse o realmente es algo, digamos, inofensivo que no va a generar ningún impacto? Yo creo que de tanto que sabemos hoy, bueno, también podemos entrar en un exceso de analizar cada cosa que decimos y tampoco es la idea. Por ejemplo, en ese tipo de afirmaciones, ¿eso puede generar realmente un impacto en un niño de 3, 4, 5, 7 años? O en determinado contexto es posible, es inofensivo, no pasa nada. Pues resulta que prácticamente en la infancia todo lo que decimos marca de alguna forma, bien sea negativa o positiva. En el caso que me dices, es que si no te duermes, el loco te va a llevar. Es como nosotros sabemos que eso no va a pasar, pero el niño no. El niño piensa que realmente va a venir el loco y lo va a llevar. Entonces, pues imagínate tú como adulto que te digan, es que si no haces tal cosa, te puede venir una persona y te rapta o te secuestra. Eso puede generar realmente mucho miedo en el niño. Y puede generar como miedo a dormir, o sea, peor todavía porque para dormir necesitamos estar tranquilos y si nos dicen, no, es que de pronto viene el loco y te lleva, pues más miedo va a generar incluso insomnio, no lo sé. O sea, no es como que A genera B porque en psicología Claro. es todo un mundo, pero sí puede relacionarse con cosas, además que hay frases que nos dijeron mucho en nuestra infancia que se terminan volviendo en la adultez, como que se llaman dogmas inconscientes. Entonces son como cosas que tu vida opera en torno a esas frases que te dijeron. Por ejemplo, si a mí de niña toda la vida me dijeron, es que los hombres son infieles, es que los hombres son infieles y eso es normal, pues yo crezco pensando eso y voy a tener relaciones con hombres infieles porque pues no existe otra realidad. Este es un ejemplo, pero de todas formas hay un montón de frases que tenemos que son dogmas muy inconscientes que terminan siendo la causa de muchos problemas que tenemos en la actualidad. Sí, bien, se nos acabó el tiempo. Valerie, el que me está escuchando, si quiere escribirte, quiere consultarte, quiere conectar contigo para este tema de la consulta, tiene un asunto con su hijo, con su hija que resolver, ¿dónde lo puede hacer? Bueno, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram. En YouTube también como Mundo Crianza, así tal cual. Así tal cual, Mundo Crianza. Ajá. Gracias, Valerie, por tu presencia aquí. Se nos fue rápido este tiempo. Gracias por acompañarme y hasta otra oportunidad a ustedes que están allí.